Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 26 de septiembre. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado por unanimidad de crear una partida presupuestaria para la adquisición de terrenos que se van a destinar al servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos y por un importe de 74.269,17 €. La medida se ha tomado por la necesidad del municipio de disponer de unos terrenos adecuados para poner a disposición del proyecto de economía circular. Esos terrenos tienen una superficie de 8.252 metros cuadrados. Está de acuerdo, es así. Primero, aprobar el expediente de modificación presupuestaria número 22-2019 por crédito extraordinario a financiar con parte del superávit de 2018, con el siguiente detalle: crédito extraordinario, partida a crear, sería adquisición de terrenos para servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos. La partida de ingreso es remanente de tesorería para gastos generales por un importe de 74.269,17 €. Segundo, procede a la exposición pública del expediente y demás trámites pertinentes conforme al texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales. Y tercero, dése cuenta la intervención municipal a los efectos oportunos. Muy bien, muchas gracias. Aunque es un tema de la Comisión de Hacienda, va a tomar la palabra el concejal de Urbanismo, porque en el fondo se trata de un tema de esas características. Tiene la palabra el concejal de Urbanismo, Manuel Ángel Chacón. Buenas tardes. Este asunto viene a pleno, como estuvimos viendo en las comisiones informativas, dado la necesidad del municipio de dotarse de terreno suficiente para el proyecto de economía circular y de obtener un terreno que pueda resultar de interés para diversas funciones en caso de que el proyecto de economía circular finalmente no se pudiese alcanzar por tema de plazo. No obstante, no renunciamos a él y en base a la petición que nos formulaba la Consejería de Medio Ambiente entonces para disponer de unos terrenos adecuados, porque ya se le propusieron otros terrenos, pero parecía que estos de los que estamos hablando hoy tenían mayor interés por facilidad, por comunicación y por impacto ambiental. Se inició el trámite para la adquisición de los mismos y estamos hablando de que el municipio de Ubrique se va a dotar de 8.252 metros cuadrados para el fin previsto, bien para economía circular o bien para cualquier uso municipal, y dotarnos con una parcela de estas características. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva. En este punto creemos el Grupo Municipal de Ciudadanos que la adquisición de estos terrenos son interesantes para Ubrique y por tanto vamos a votar a favor de esta medida. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí, José Antonio Bautista. Bien, por parte de Andalucía por Sí, nos gustaría recordar, o nos gustaría más bien que nos ratificaran, que efectivamente lo que estamos haciendo es la modificación presupuestaria y no es el expediente urbanístico, porque eso fue lo que nos informaron en las comisiones, y por lo tanto, teniendo en cuenta que lo que estamos hablando es de una modificación de crédito para adquirir esos terrenos, nosotros vamos a votarlo a favor. Eso sí, tendremos que estar pendientes de cómo queda finalmente el expediente urbanístico, porque bueno, lo único que nos han dado es un plano que tampoco aparece suficientemente claro cuáles son las condiciones, aunque sí se habla de una valoración de un terreno, y tenemos dudas con respecto a la extensión total de ese terreno y algunas otras cuestiones que nos asaltan dudas, y por lo tanto, pues en el momento que se tenga el expediente urbanístico ya y el expediente de compra, pues solicitaremos que nos den acceso a ese expediente para poder verlo y para poder ratificar todos los extremos de ese convenio. Por lo tanto, en esta modificación presupuestaria, teniendo en cuenta que los terrenos que tiene el Ayuntamiento de Ubrique no son aptos, según la Consejería, para el proyecto de economía circular, pues nosotros no vamos a poner ningún inconveniente en que se apruebe por parte del Ayuntamiento esa modificación presupuestaria, que al final lo que va a hacer es una compensación y no es una aportación económica o un desembolso, más bien, aunque sea un no ingreso que después posteriormente se haga. Por lo tanto, nosotros no vamos a hacer obstáculo y vamos a votarla favorablemente. Bien, y queda aclarado, vamos, estamos iniciando el inicio del expediente, lo que requería era la consignación presupuestaria, que es lo que traemos hoy a pleno, y estarán plenamente informados los portavoces de los distintos grupos, ya con forma de escritura, la delimitación exacta de la parcela, todas las características urbanísticas, más toda la información que necesiten en el expediente, desde luego sin lugar a duda, pero que vamos a estar continuamente informando sobre los pasos que vayamos dando para la adquisición definitiva del terreno. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Sí, el Grupo Municipal Popular entiende que esa adquisición de ese terreno es interesante para el Ayuntamiento de Ubrique, Y como bien dice la alcaldesa, pues en este caso lo que traemos es la modificación presupuestaria, que el Grupo Popular votará favorablemente. En la sesión ordinaria del Pleno del mes de septiembre también se ha aprobado con los votos a favor de los grupos municipales Socialista y Popular y la abstención del Grupo de Andalucía por Sí y de Ciudadanos las cuentas generales del año 2018. El documento técnico ha sido presentado a Pleno por la delegada de Hacienda, Trinidad Jaén. La cuenta general correspondiente al ejercicio 2018 se informó por la intervención municipal el 10 de abril de 2019. Se sometió a informe de la Comisión Especial de Cuentas a la sesión del 24 de abril de 2019 y se expuso al público por un plazo de 15 días en el anuncio 35.512 del BOP 91 de fecha 16 de mayo del 19 sin que hubiese ninguna alegación. Se sometió de nuevo a informe de la Comisión Especial de Cuentas a la sesión del 17 de septiembre del 19 y ahora se atrae a esta sesión plenaria para su aprobación. Plan Económico Financiero de 2019. En 2018, el objetivo de la regla de gasto era el 2,4%. Nosotros alcanzamos el 6,59% debido a unos ingresos inferiores presupuestados por la no venda de unas viviendas de las casas nuevas que no nos permitieron financiar las inversiones que teníamos previstas con estos ingresos. Por ello, el artículo 21 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas requiere la formulación de un plan económico financiero que permita en el año en curso y en el siguiente la corrección del objetivo incumplido. La estructura de este plan económico financiero coincide con nuestros presupuestos de 2019 aprobados en su día en sesión plenaria. El diagnóstico económico. Las principales magnitudes que reflejan el saneamiento financiero de este ayuntamiento han resultado positivas en la liquidación de 2018. La referencia al ayuntamiento, el resultado presupuestario es de 307.907,68 euros, el remanente de tesorería es de 3.669.586,51 euros y el ahorro neto es de 579.718,36 euros. En el Patronato Municipal de Deporte, el resultado presupuestario es de menos 51.889,55 euros. El remanente de tesorería es de menos 129.247,13 euros y el ahorro neto es de menos 43.419,55 euros. En el Patronato Municipal de Radio Ubrique, el resultado presupuestario es de 1.193,02 euros, el remanente de tesorería es de 5.022,07 euros y el ahorro neto es de 1.193,02 euros. La estabilidad presupuestaria consolidada es positiva y asciende a 1.204.068,05 euros, de los cuales del Ayuntamiento son 1.208.682,55 euros, el Patronato Municipal de Deporte menos 51.889,55 euros, Patronato Municipal de Radio Ubrique 2.467,56 euros, la Administradora de la Marca 1.900,40 euros y Provisa 42.907,09 euros. El volumen de endeudamiento está dentro de los límites. Estamos al 34,89% cuando el límite establecido es del 110%. En el cuarto trimestre de 2018, el informe de morosidad informado que ya se informó en su día, estamos cumpliendo con el periodo medio de pago a proveedores. En las facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre es de 21,02 días y los pagos realizados en el trimestre de 23,58 días. Intervención por parte de los grupos. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva. En este apartado, al tratarse de cuenta de 2018, más que entrar a valorar el cumplimiento de la regla de gasto o partida a partida a ver si estamos o no de acuerdo, el Grupo Municipal de Ciudadanos 2018 no formaba parte de la corporación municipal y por tanto creo que como prudencia lo normal para nuestro grupo es optar por abstenerse en este punto. Más que nada por eso no formamos parte del 2018 de la corporación y creo que lo más coherente en este sentido es la abstención. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucía por Sí, José Antonio Bautista. Por parte del Grupo Municipal Andalucía por Sí también nos vamos a abstener en este punto porque, bueno, consideramos que a pesar de que es un documento técnico en el que se reflejan los gastos que ha tenido la corporación a lo largo de todo el año o todo el ejercicio anterior, pues nosotros al no haber tomado parte y al habernos abstenido también en el presupuesto, pues nos vamos a abstener igualmente en la ejecución de este presupuesto. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Sí, buenas tardes. Hemos estado revisando la documentación pertinente de la cuenta general del 2018 y, como hemos hecho en anteriores ocasiones con el tema, entendemos que es un trabajo independientemente de la cuestión política hecho por los técnicos y siempre hemos votado a favor sobre las cuentas generales. Nuestro voto será afirmativo. En esta sesión plenaria, asimismo, se ha aprobado una propuesta planteada por el Grupo Municipal de Ciudadanos, en la que se solicita al Patronato Provincial de Turismo que incluya el modelo de turismo industrial dentro del Plan de Acción del Patronato Provincial de Turismo 2020. Jorge Oliva ha defendido la importancia de la marroquinería como principal motor de nuestro pueblo, por lo que el turismo industrial debe tener una relevancia similar desde un punto de vista turístico al que presenta el patrimonio histórico y el medioambiental. Por ello, Ciudadanos considera necesario que desde la Diputación de Cádiz se incluya al turismo industrial dentro del Plan Estratégico de Turismo para la provincia. En su parte resolutiva también, en extracto, se somete a consideración del Pleno la adopción del siguiente acuerdo. El Ayuntamiento de Ubrique considera fundamental la importancia del turismo industrial para nuestra localidad y, por tanto, instará al Patronato Provincial de Turismo a incluir el turismo industrial en el Plan de Acción del Patronato Provincial de Turismo 2020. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el ponente de esta propuesta de acuerdo, el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva. Bien, como todos sabemos, la marroquinería es el principal motor de nuestro pueblo y el turismo industrial hay que apostar por el turismo industrial para dar una oferta global junto con nuestro patrimonio histórico, entorno natural y la riqueza natural de nuestro municipio. El Patronato Provincial de Turismo divide el turismo en varios segmentos, como puede ser el segmento de turismo ornitológico, naturaleza, segmento de turismo de golf, deportivo, náutico, idiomático, míceo, turismo de congreso, enológico y gastronómico, turismo vacacional y segmento genérico. Sin embargo, no está recogido el turismo industrial dentro de estos segmentos y, por tanto, si no está recogido como segmento, no forma parte del plan estratégico de turismo de la provincia de Cádiz. Y simplemente lo que solicitamos es que se pida a la Diputación Provincial de Cádiz que incluya el turismo industrial dentro de los segmentos y, por tanto, el turismo industrial forme parte del plan de acción turística de la Diputación de Cádiz. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucía por Sí, José Antonio Bautista. Nosotros vamos a votar favorablemente esta propuesta porque, como es lógico, el olvido este pues no se puede permitir y si se les ha olvidado, pues nosotros se lo recordamos desde aquí. Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar esta propuesta. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. El Grupo Popular votará favorablemente esta exposición. Muy bien, pues decir que nosotros también votaremos a favor, que dentro de lo que fue la Diputación nombró a la Piedra de Ubrique como un sector estratégico de la provincia y, desde luego, hay que ir puliendo todos esos matices necesarios y que agradecemos en este sentido la propuesta de Ciudadanos. Pues votos a favor. Se aprueba con 16 votos a favor y una abstención de Manuel Ángel Chacón, concejal del Grupo Municipal Socialista, que se encuentra ausente. Al margen de la información plenaria, la Fundación López Mariscal, dentro del proyecto Ubrique con Arte, inaugura esta tarde una exposición en la que se muestra la obra de la artista María Luisa Rey. El acto tendrá lugar a las 8 de la tarde. La exposición que presenta en la Fundación lleva por título Estaciones en Tránsito y podrá ser visitada en los horarios establecidos por dicha entidad de lunes a viernes de 10 a 1 y de 3 a 7 y media de la tarde. La exposición estará abierta al público hasta el próximo 16 de octubre. También hoy jueves, desde la Delegación Provincial de la UNED, se informa a todos los interesados que hasta el 23 de octubre se encuentra abierto el periodo de matriculación. En total se ofertan 28 grados, 11 grados combinados, más de 70 máster, cursos de idiomas y cursos de extensión universitaria. el periodo de matrícula se abre o está abierto hasta el día 23 de octubre. Entonces, todos aquellos que estén interesados en cursar algún tipo de estudios en la UNED, pues sería bueno que empezasen a echar un vistazo a la oferta de estudios, que ahora hablaremos un poquito de ella, uh-huh. y que empezasen a valorar pues qué asignaturas o qué carga académica quieren coger, porque como ya digo, se alarga hasta el 23 de octubre, aunque las clases empiezan el día 8. Uh-huh. Entonces, bueno, pues por ir un poco rápido y esquemático, sí. debo decir que antes de empezar a detallar la oferta de estudios, que la UNED es una universidad pública, la única universidad dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia, y que por tanto todos sus estudios son estudios reglados y acordes pues a cualquier otro estudio que uno curse en cualquier universidad presencial. Una vez dicho esto, hay que decir que la UNED tiene una oferta académica muy extensa. Tenemos 28 grados, 11 grados combinados, más de 70 másters, cursos de idiomas, cursos de extensión y actividades de extensión universitaria, dependientes de cada centro asociado, en este caso el de Cádiz, en fin, muchos estudios divididos pues, en las ramas clásicas de conocimiento, a saber, pues, ciencias de la salud con psicología, o humanidades, con las filologías, tenemos una facultad de filosofía que tiene los grados de filosofía, de antropología social y cultural, derecho, que es una de las carreras más demandadas en nuestra universidad, uh-huh. en fin, ingenierías, tenemos un poco una oferta amplia de estudios, ¿no? Casi mismo pasa lo mismo con los másteres, lo que pasa es que los másteres ya se desgranan en estudios más específicos, ¿no? Una vez detallada un poco la oferta de estudios, ¿no? Yo lo que recomendaría es a quien esté interesado en cursar grado, máster, idiomas o cualquier otro estudio en la UNED, pues puede acudir a la página, ¿no? Entonces, uh-huh. y allí, si pincha en la pestaña de estudios que aparece en el margen superior izquierdo, pues podrá entrar en grados, grados combinados, másters, también tenemos doctorado, por supuesto, en fin, y ahí podrá ver cuál es en específico la oferta y cuál estudio se adapta más a él. Uh-huh. Por seguir con un poco con este tema, ¿no? Nosotros desde el centro de Cádiz hemos planeado un plan de acogida, valga la redundancia, que lo que sirve es para orientar a todos aquellos estudiantes que o bien aún no se han matriculado pero están interesados en hacerlo, o bien se han matriculado y es su primera experiencia con la universidad a distancia y están un poco perdidos, ¿no? Entonces tenemos varias actividades a lo largo del mes de octubre y que están destinadas pues un poco a, como digo, a orientarles, a ayudarles, a decidir la carga académica, a intentar pues orientarles en lo que a ramas de conocimiento se refiere, a familiarizarles con las herramientas propias de los estudios a distancia, etcétera. Entonces, mira, el 1 de octubre tenemos una jornada informativa que es para, como digo, todos aquellos estudiantes que aún no se han matriculado pero que están interesados en hacerlo, ¿no? Y esta jornada informativa está abierta a todo el público y en ella pues vamos a informar sobre el sistema de estudios a distancia, sobre la oferta académica, sobre los servicios que ofrece el centro, etcétera, etcétera. Luego, el miércoles 2 de octubre, es decir, el día siguiente, tenemos una recepción de estudiantes que está un poco pensada para todos aquellos estudiantes que ya se han matriculado y es su primera experiencia con la UNED. Lo cual no quita que si uno no puede acudir a la, del 1 de octubre, no le sea útil la del 2 de octubre. En esta recepción de estudiantes del 2 de octubre, pues tutores de cada área darán la bienvenida y informarán sobre los coloquios, sobre las tutorías, sobre los sistemas de evaluación. Habrá ronda de preguntas para que cada cual pueda hacer preguntas personalizadas, exponiendo pues sus intereses y sus inquietudes, en fin. Esta será un poco más poliédrica, digamos, esta recepción, por el mero hecho de que va a haber profesores de distintas áreas. En la jornada informativa pues habrá tres representantes del centro, en este caso pues, supongo que estará el director, estaré yo, estará el coordinador académico y estará la coordinadora del COIE. Y hablando de la coordinadora del COIE, que es la persona que se encarga de gestionar las prácticas dentro de la universidad, hay que decir que ella también se encarga de orientar personalizadamente a los estudiantes y que todos los jueves, de aquí a que se cierre el periodo de matrícula, es decir, al 23 de octubre, siendo el último el 24, damos ahí ese pequeño margen, ¿no? Puede acudir presencialmente y hablar con ella para preguntarle pues todo lo que desee. Y por último les informamos que el próximo lunes se presenta en Ubrique a nivel nacional el proyecto Parkinson Rural, impulsado por la Federación Española de Parkinson y la Fundación 11. El acto dará comienzo a las 5 de la tarde en la Ermita de San Pedro. Bueno, pues Más que una campaña es un proyecto que, bueno, pues nace de la Federación Española de Parkinson, dentro, bueno, pues como beneficiario de la convocatoria general de Fundación 11 del ejercicio 2018, y el proyecto es Parkinson Rural, desarrollo comunitario y creación de espacio de apoyo al Parkinson en el medio rural. El proyecto se está llevando a cabo en el año 2019 y, bueno, contempla una serie de actividades, y entre ellas pues la celebración de diferentes charlas informativas sobre lo que es el Parkinson en el medio rural. Y bueno, el lunes lo que se va a llevar a cabo es la presentación a nivel nacional de dicho proyecto, y bueno, pues hemos decidido que la Federación Española de Parkinson la presentación sea en Ubrique, en vuestro pueblo, que es un pueblo precioso y además súper acogedor. El por qué Ubrique, vamos, este proyecto, a veces de la Federación Española de Parkinson, se hacen numerosos proyectos, ¿no? Porque, bueno, de información, de sensibilización de la problemática del colectivo. ¿Por qué en las zonas rurales? Porque, bueno, una de las demandas que se venían presentando a lo largo de estos años es precisamente la dificultad y el acceso a determinados servicios por distintas zonas, y en este caso las rurales, ¿no? Entonces, bueno, pues nos pusimos en contacto, el por qué Ubrique, ¿vale? Te respondo porque, bueno, nos pusimos en contacto con Diputación de aquí de Cádiz, y le presentamos el proyecto. Les ha parecido un proyecto, la verdad, que innovador y muy bueno y potente. Y bueno, pues hemos elegido Ubrique porque Diputación, entre ellos, pues elegimos, no podemos acceder tampoco, y porque estas charlas informativas no podemos ir a todos los pueblos por falta de medios y demás, pero sí hemos elegido uno por cada comarca. Uh-huh. Y bueno, pues desde Diputación nos aconsejaron Ubrique, nos desplazamos a Ubrique, tuvimos contacto con el Ayuntamiento, y la verdad que ha sido todo, la verdad, que del Ayuntamiento súper resolutiva, tanto la delegada de Bienestar Social, Isabel, ha sido de verdad un placer. Entonces, pues, hemos elegido nuestro pueblo porque, bueno, y como si hubiésemos elegido otro de la provincia de Cádiz, pero que yo creo que ha sido un buen acierto. Y personas que con este proyecto, porque es un proyecto, en principio, de información, pero bueno, es una información que le va a ser valiosa a las personas que puedan padecer Parkinson y se encuentren en esa zona. Una información que le va a ser válida y que, bueno, nosotros como asociaciones, en este caso iremos Parkinson Valle de Cádiz y Parkinson Cádiz, nos ofreceremos para que aquellas personas, si quieren acudir a terapia, le busquemos los medios para ver, atenderlos los vamos a atender. Te quiero decir, si nos surge demanda en estos pueblos, me comprometo, por lo menos desde Valle de Cádiz, a dar respuesta a las necesidades de esas personas que padezcan la enfermedad. De una manera u otra le buscaremos recursos para que accedan a las terapias. La verdad que trabajamos en grupos por diferente grado de afectación de las personas que hacen los grupos, y también de manera individual a personas que todavía se encuentran trabajando y vienen, hay personas que vienen a las 3:30 de la tarde, hacen su circuito de rehabilitación y vuelven a casa, vuelven al trabajo, porque ya te di, como te decía inicialmente, el Parkinson no conoce tampoco de edad, y hay personas que también se encuentran en edad laboral y se encuentran con, bueno, pues que están diagnosticadas de la enfermedad de Parkinson. El Parkinson es verdad que es una enfermedad crónica, neurodegenerativa y es invalidante, pero eso no significa que la persona quede invalidada. Te quiero decir que una persona con Parkinson, si la persona está bien tratada farmacológicamente y se encuentra físicamente bien, puede seguir trabajando y desempeñando su tarea. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes. We'll be right back.